Viernes de doblete en Sanguche Tribal. Ya están con nosotros los amigos de Los Nietos de Borges. Buen mediodía, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿No hay aplausos grabados acá? No hay aplausos grabados. No hay... algunos te tiran la hinchada, ¿viste? Sí. No. Tratamos de evitarle. Ser crudos y fríos. Sí, fríos no, pero sí crudo. Sí, está roasted. ¿Sabés que hicimos el sándwich crudo y vegano más grande conocido del mundo? Ahí va. Todo, hasta el pan fue hecho de... Nada fue cocido, digamos, ¿no? Viste que el pan hay que cocinarlo, etc. El queso no fue un queso. Tenemos una columnista de cocina vegana, por suerte, los lunes, y una vez por año mandamos un sanguchazo. Este midió un metro 40. Nosotros hicimos una vez la canción más larga del mundo. Mira. Estuvimos 3 días sin dormir tocando. Bien. Fue una impro, o sea, había unas partes más pautadas, pero... Che, hicimos en el desierto de... de... ¿Catch? ¿Cómo era? En Connecticut. ¿Estuvieron allá en Connecticut? ¿O hay un lugar que le dicen Connecticut? Para zapar nomás. Para esa zapada. Fue una zapada encima, arriba del avión. Fue muy, muy loco. O sea, el avión no podía bajar y estuvimos 3 días. Te estamos mintiendo. Che, ¿y se suelen juntar para componer así mediante zapadas o es más estructural el laburo? Ya no, pero... Ah, sí, hemos hecho esas cosas, sí. La estructura de trabajo es yo llevo las canciones y nosotros los nietos... que es una entidad que es más allá de nosotros cuatro, es como hay un quinto nieto que es algún ser que nos rodea a todos. Bueno, entre los cuatro armamos el boliche. Uh-huh. ¿Y tienen hay un lugar en común donde se juntan? No te podemos contar muchos secretos, ¿eh? No, bueno, bien. Vos me vas mejor a preguntar, pero no te voy a decir la fórmula. Yo te iba a preguntar, soy un adicto al sexo, por ejemplo, en la primera canción. Sí. Eso es un secreto. Vos querés saber si es verdad o no. Y bueno, es verdad y creo que también nos involucra a todos. Eso es lo que estamos tratando de manifestar. Nuestras ideas raras, estamos tratando de ver si alguien dice, ah, a mí también me pasa. Bien. Sí, sé que es excéntrico ser adicto al sexo y no tenerlo. Pero bueno, estamos buscando gente que haya vivido la misma circunstancia que nosotros. Viste que ahora con las programaciones ahí están los Tingler y todos esos, uno ahí por ahí puede saciar. ¡Ahí va! Sí. Bien, bueno, después organizamos eso. Yo tengo un amigo ahí que sabe bien de eso, yo no tengo idea. Todos cómo tenemos es un amigo. ¿En serio? Sí, sí, sé que hay Corazoncito y Cruz, pero bueno, lo vi así de medio... Ya tenés más data, Corazoncito y Cruz. Bueno. ¿Quieren tocar? Vamos a los bifes. ¿Tienen unas ganas de tocar? Me encanta cuando los músicos tienen ganas de tocar. Han traído, muchas gracias primero por acercarse un mediodía. En un viernes que estamos con la marcha federal, hay un bondi, un quilombo por todos lados, difícil acercarse, así que se han llegado a tiempo. Y están con bajo, guitarra, cajón peruano, una trompeta. Eventualmente un xilofón. Eso te iba a preguntar, un xilofón metálico. Un metalofón, pero como es muy específico. Tocate un solito ahora, algunas notas. Dale. Para que bueno la gente sienta la tristeza. Me encanta cuando me sacás la presión. Eso es un metalofón. Ya empieza la canción, ¿eh? Estamos jodidos, mire a todos lados y un montón de problemas. Todo tan oscuro, la guita no alcanza y los bichos se mueren. Yo miro la tele y hay nuevos problemas. El mundo se incendia, la muerte se acerca y no hay soluciones. Estás re tranquilo y nadie te avisa y un nuevo problema. De hecho no hay tiempo sin que haya problemas. No sé si terminan y eso me aterra y es también un problema. Y tantos problemas que ni tengo en cuenta y seguro que... Y seguro me afecta. El mundo está sumido en su pequeño egoísmo. Las puertas que nos cierra el capitalismo. No, no, no. Los medios nos asedian y es tanta la violencia. Los chorros en la calle y los parques con rejas. Mi novia me humilla, la lluvia me moja y el sol está fuerte. En problemas me hundo, me zafo un segundo y me siento desnudo. Sin problemas, no me imagino el futuro. El pasado me aplasta, el futuro amenaza y el presente es muy corto y se mueve. Problemas de uno, problemas de otro, y ni hablar de regiones mundiales. El problema es que hay demasiados problemas. Las llamas del infierno y todos los problemas. Me quema la cabeza que me grite mi jefe. La, la, la, la, la, la, la, la. Los problemas ahí me invaden, se cagan en mis planes. Y no me queda un espacio para entenderme. Gracias por la invitación a cantar, pero yo interrumpo bien las canciones más que cantarlas. Che, qué lindo, qué interesante la puesta. Esto de bajo, trompeta, guitarra, ¿fue creado así, craneado así, o se fueron conociendo? No, y fue todo un accidente, armando... ¿no, Alf? Fue un accidente, pero creo que seguía el formato de, digamos, lo tenemos a Félix, cantante, guitarrista, compositor, con su elemento guitarra acústica. Y medio que tenía que acompañar eso. Me parece que el que más se va de eso es el bajista, digamos, por instrumento eléctrico. Uh-huh. Pero también es como un puente a un sonido un poquito más compacto. Sí. Es una decisión entonces no meter un contrabajo, puede ser un electroacústico, tal vez tener un acústico, un bajo acústico. Totalmente. Pero es una decisión... Hemos ido de gira con bajo acústico, uh-huh. pero bueno, nada, es... Yo no me sentí tan cómodo con eso tampoco. Uh-huh. No sonaba. No sonaba. No, porque vos pensabas que iba a sonar al aire. Sí, porque tenía claro. Caja, pero... Claro, era una caja muy chiquita. Era una pedrada eso. Sí, no funcionó. Sí. No funcionó. No, bueno, hay que ir probando también, ¿no? Sí, es parte de la... Sí, sí, sí. ¿Y este disco cómo lo pueden describir? Yo a verlo a simple vista, la verdad que es la, tengo que decir la verdad, es la primera vez que lo tengo conmigo en la mano, pero se ve a simple vista como una obra completa, desde cómo está presentado el título a la letra de las canciones. Bueno, es un trabajo en conjunto, acá el diseñador ha hecho ese... Tenemos un dibujante, Ben Catán, que laburó siempre con nosotros y él es el ¿dónde que... lo tenemos? Lo tenemos, con pero... En Connecticut. que... Es más allá del dibujo hay un diseño, ¿o vos sos el diseñador? Sí, sí, sí, yo soy el diseñador de los discos. Hay una versión nueva del Chancho, ¿no? Sí. El disco es un disco viejo. Sí. En realidad lo más nuevo que tenemos son unos videos que están en la página de Facebook, que los hicimos hace no tanto tiempo. El disco ya tiene varios años. Después de esto sacamos un DVD, 2 años después, y ahora salieron unos videos en vivo nosotros tocando. Total. Y es más lo que estamos presentando ahora en la fecha de septiembre en Borges, que uh-huh. El disco ya no tocamos mucho de los temas de creo ahí, que hay uno que tocábamos cada tanto. Claro. Entonces lo mejor es entrar vía Facebook, Los Nietos de Borges, así los encuentran, es sí, re fácil. Sí, sí. Yo lo puse y salió de toque. No pongas Borges porque no, se confunde con el... ¿Cómo engancharon? Sí, claro. ¿Tocar en calle Borges y se llama Los Nietos de Borges? ¿O tiene algo que ver con el nombre o esas causalidades? No, somos... Otro accidente, totalmente. No, Julia había tocado en los Nietos de Borges. No, habías tocado en Borges y me dijiste, che, está bueno el lugar. Y fuimos a hablar. Y se hacían medio los histéricos, no, bueno, dejarnos la información. Le dije, escúchame. Nos llamamos Lonito de Borges, es casi una señal. Ayer tuve un sueño muy raro, danos unas fechas. Entonces tuvimos un par de fechas este año. Y está bueno porque ya conocemos al sonidista, que es divino. Y bueno, y entonces está bueno tocar mucho en un lugar porque ya vas conociendo el espacio. Está además, bueno. Lo nuestro en performático no es tocar, sino... Hay una apuesta teatral, me dijeron. Sí. Solemos estar por ahí con vestuario, tenemos personas que ahora, por ahí Juli vino a medias con una remera a rayas, pero es un mimo. Félix es como un hombre de la corte, yo soy el hombre bala y el Alfonso, el bajista, es un león. Y claro, es súper visual también. Sí, después en el medio de la obra hacemos el Mago de Oz, toda una parte. Empieza más bien de Michael Jackson. Mentira. ¿Pero les sirve para contar lo que quieren contar o decidieron jugar con eso? Y me parece que al principio fue una respuesta. Remiten a un accidente, creo. Sí. Accidente y jugar a veces son parecidos o es un accidente. Sí, es exactamente eso. No, la cosa es algo accidental que después uno lo puede aprovechar. A mí me sobró un traje que me afané de una comedia musical porque tengo un pasado turbio. Y entonces tenía un traje de león, entonces a Alf le quedaba bien. Y después en una canción dijimos, che, no sé qué. Entonces hay un final que dice, anda a hacerte coger por un león. Y ahí entonces Alf hace así, medio de la lisca. Entonces aprovechamos la... Somos unos oportunistas. O sea, no estamos todo el tiempo en personaje. Uh-huh. O sea, yo no estoy haciendo de mimo todo el tiempo. Por ahí a veces surge algo de mimo, algo del león, pero no estamos todo el tiempo haciendo poses de león y poses de... O sea, no es eso. Claro, no somos los Beatles. Me expliqué bien porque... No, los Beats. ¿Viste eso? Pero viste que Emanuel Brusa, cambiando remotamente de tema. Sí. Emanuel Brusa tocó con los Beats, que son los que repiten a los Beatles. Sí. Y los locos están todo el día haciendo que son los... Ah, otros. Sí, vos estás por la calle, sí. Che, pasamos mate, te dice, y este. Están en el backstage y dicen, che, como dice Ringo, jaja. Están claro. Re tienen chapa. Un viaje, y sí. Claro. Por eso son los más parecidos del mundo, sí, creo. Porque se comieron el viaje. Claro, porque son esquizofrénicos. Che, les voy a proponer hacer una pausa y después tenemos un re rato para seguir cantando y tocando un ratito más. Estamos con Los Nietos de Borges, van a estar tocando el 10 de septiembre en Borges, 1975-4866, 1095-4864, 0489. Llamen que le conseguimos entradas si se portan bien. Ahí volvemos. Sin aire. FM 88.7. 7. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. El desafío, escribir en el aire del instante. Oh, te gusta. Ay, ay, ay, ay, me quema la cabeza cuando estoy con vos. Y cuando me despido te siento mucho, mucho mejor, mucho mejor. Mm, mm, mm. No sé cómo te dan tantas ganas de hablar, ganas de hablar. Tu lengua si no para, me va a hacer muy mal, me va a hacer muy mal. Nena, sos una radio. Nena, sos una radio. La cabeza que te me acerques, no sé por qué lo haces y ya tengo temor. Hablando de algún tema me des tu opinión. La vena que te guardo me va a hacer muy mal, me va a hacer muy mal. Nena, sos una rara. Sos una radio, nena, nena, nena. Sos una radio. Nietos de Borges, qué gustazo, la verdad, poder disfrutar. A veces nos damos esos lujos en 3 metros por 2, poder estar escuchando una bandaza que se va a estar presentando el 10 de septiembre y el 15, bueno, esto falta bastante, pero 15 de octubre también, claro. A las 21:30 horas en Borges 1975. La entrada está $100 anticipada. Claro. Perdón, $130 anticipada y 130 en puerta. A ver si sale bien, 130 en puerta y 100 mangos anticipada. Claro. Ahí va. Pero si llaman ahora a la radio, acá los chicos, manager, ¿cuánto es? ¿Cuántas entradas? ¿Un par de entradas? Buenísimo, muchísimas gracias. Nos habilitan un par de entradas, así no vas sola, no vas solo. Sí. Y además el disco, voy a acabar conmigo. Esto son 10 canciones. ¿Se acuerdan? ¿Quieren contar un poco cómo lo grabaron? ¿Un poco este laburo cómo fue? No. Está bien. ¿Cómo están grabando el que viene? No estamos grabando nada. No están grabando nada. Estamos grabando. ¿Y qué comen hoy a la noche? No, estamos por hacer un video del tema Buena Suerte. Ah, bien, bien, Juli, gracias. Ya lo grabamos y tenemos que hacer el video ahora y falta hacer un arreglo de cuerdas hermoso. Que lo va a hacer Julián Gándara, que es el arreglador del Botis, un pibe muy capo. Y bueno, vamos a hacer el video ahora muy prontamente. Es una apuesta ahora, por lo que estoy escuchando de la banda, de un tiempo a esta parte, meterse más en lo audiovisual para aprovechar, calculo, las redes sociales y de ahí saldrá el disco con tiempo. Y bueno, de hecho, el CD lo hicimos primero, después hicimos un DVD, porque nos dimos cuenta que eran monerías lo nuestro, entonces había que mirarlas. Sí, los videos, bueno, están muy lindos. Sí, además me parece que hay un tema de la atención, que para cagarte de risa tenés que prestar atención, es así. Y esta música funciona si la escuchás, ¿no? Te pasa por un lado. Como cualquier efecto humorístico, o sea, humor es que te pasan cosas adentro, hay un choque. Si estás boludeando, no te reís. No te reís. Sí, cuando hacemos terapia de grupo, una de las cosas que discutimos es si somos una banda o si somos una obra de teatro. Y medio que queda en el medio, pero nos estamos tirando más para el lado de algo teatral por esto de la atención, que requiere atención y requiere no que estés tomando una birra y mirando para otro lado y escuchando, sino que pasan muchas cosas a nivel visual y teatral. Que no tiene que ver con hago un monólogo entre canción y canción, porque eso pasa a veces en las bandas, ¿sabes? Tenés al cantante que le gusta hacer 5 chistes entre tema y tema y es como un descanso para la banda, pero no termina de ser una apuesta. No hay descanso. Desde que Félix siempre dice, psicodélico. ya empezó la función antes de salir, es como que no frena nunca, no salís nunca de personaje hasta que salís. Sí, hay que ir a, digamos, a algo un poco más primitivo, o sea, un niño por ahí ve a una señora grandota caminando y espontáneamente hace pum, pum, pum, pum. Porque hay una asociación entre una característica de sonido y los pasos de una mujer grandota. ¿Entendés? O sea, que hay un juego de la imaginación que nosotros después hicimos mierda con la contemporaneidad y dijimos, no, esto es música, esto es teatro. Pero está todo sucediendo al mismo tiempo y le sucede a muchos artistas. Onda Michael Jackson. Todo sucede al mismo tiempo, no hay músico de teatro, es una expresión corporal, sonora. Y esto de la cuarta pared que se está rompiendo, si se quiere, yo lo aprendo miércoles a miércoles con nuestra columna de teatro. Ahí va. Que bueno, es esto de, ¿no?, de romper esta pared y que ahora hay muchas obras que no pasan en un escenario, sino que te viene, no hay sillas ni acomodadas, sino que entras a un espacio y hay que empezar a interactuar como espectador en el espacio también. Sí, el espacio también te determina mucho cómo es que te tenés que comportar. Si vos llegás y tenés unas sillitas y una mesita, sabés que hasta cierto punto podés prestar atención, pero también tenés tu lugar y tu espacio. Un poco lo que buscamos nosotros es, claro. Sí, como el otro día que había poca gente, que estaba lloviendo. Y entonces, claro, la gente, claro, porque hay una lectura, está ahí escondido cada uno en una mesa. Y dije, che, juntémonos todos. Si no, estamos como evadiendo el asunto de que esto tiene que ser gracioso o nos matamos. Pues no hay cosa peor que el tipo que se quiere hacer gracioso. No, es peor el que se quiere ser el dramático. ¿Qué piensan? No, el de la tiro. Gracioso, no. Esa es la más mortal, es ¿no? Es peor, la caída es infinita. Sí, es un... Sí, da mucha pena. Hay mucha gente que se ha suicidado por no caerle bien a la gente. Al dramatismo ni al humor. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tocamos? Mira, tienen muchas ganas de tocar, me parece fantástico. Si quieren, hacemos una canción más, que está saliendo bárbaro. Ahí afuera, ¿estamos bien? Sí, son malos. Sí. Bueno, vamos a tocar un tema así clásico, emblemático de la banda. Y dice así. Suerte. Y cada vez que nos echan de algún lugar, lo cantamos. Buena suerte, ahí donde vayas, buena suerte, linda caminata. Buena suerte, ahí donde vayas, suerte, linda caminata. Pierdan la calma, confíen en la huella. Miren miren donde pisan, que el camino no es lícito. Te comes algún pocito, se hacen nana tus deditos. Por eso cuidadito, y ahora viene el estribillo. Buena suerte, ahí donde vaya. Buena suerte, buena suerte en la caminata. Buena suerte, ahí donde vayas. Suerte, linda caminata. Sueños y parecen ser eternos, no sabemos ni entendemos, son amores silenciados y bastante disfrazados. Aquí quiere conmigo cuando me quedo dormido. Voy a un valle que no es mío, visitante en mi inconsciencia. Detrás del muro de los sueños hay alguien que me espera. ¿Cómo hacerlo, mis amigos? Fui del tema. Mejor vuelvo al estribillo. Buena suerte. Ahí donde vayas. Buena suerte. Linda caminata. Buena suerte. Ahí donde vayas. Suerte. Linda caminata. Buena suerte. Suerte, linda caminata, buena suerte, ahí donde vayas, suerte, linda caminata, buena suerte, ahí donde vayas. Algo rico y charlamos del camino. Los nietos de Borges. Acá en Sanguche Tribal está el link en Facebook de sus fechas. Si no los encuentran así en Facebook como Los Nietos de Borges. Así es. Tienen fecha el 10 de septiembre. Si llamás al 4866-1095 o al 4864-0489, hay un par de entradas que te están esperando. Y hay un discacho que dejamos acá para alguien que se acerque al barrio. ¿Un voy a acabar contigo? ¿Conmigo? Perdón. Ese es el que viene, podría ser, ¿no? Sí, una sugerencia. Medio agresivo, pero... Sí, basta de agresividad, sí, a ver si sacamos favor, algo un poco mejor. De amor. Che, muchísimas gracias, chicos, por acercarse. La verdad, un placer. www.losnietosdeborges.com.ar y además me imagino en todas las redes sociales... Todas, suben ahí a Bandcamp y esas cosas. Y estamos en Connecticut también. todo. En todos esos lares. ¿Sabés que le iba a hacer una última pregunta? Pero no se la voy a hacer. Pero no, dale. Se las hago, no sabía si hacérselas o no, pero como tienen buena onda, yo pienso, por ejemplo, el otro día, mirá lo que la que te iba a tirar, las tortugas ninja. Sí. Que se tuvieron que poner nombres, ¿no? porque era una cosa mutante ahí que no sabían cómo. Y se pusieron unos nombres. Son todos Michelangelo, Leonardo. ¿No? Y ustedes eligieron un nombre muy particular, que es Borges, y llamarse, ¿no?, como los nietos de Borges. Eso es admiración hacia Borges, sí. Una característica. Es mi tío abuelo. Mirá. Así que estaba dando vueltas cuando pusimos el nombre. Uh-huh. Y es un homenaje y una continuidad. Es como todo, tener un padre pastelero y un abuelo pastelero, uno quiere. Es como trazar un camino. Eso. Bien, bueno, mirá, la verdad que no me esperaba, pero qué interesante, porque sí. Uno a veces el nombre te marca aparte para adelante. Vos decís, sí, mirá, sí, me pongo sí, un margen, sí. No voy a poder hacerte un. Con todo respeto, pero no creo que vayan a hacer un reggaetón, a no ser que entre en esta en este juego de musicalidad, pero no se van, claro, a hacer un disco, sí, de, sí, reggaetón para, no, vender. No, en... ¿para qué? No, ojo, no sé. No, sí, puede, obvio. Salir, ¿eh? No, bueno, sí, no lo vamos a hacer. No insistas. Pero con poesía muy profunda. Sí, sí, eso sí. O sea, claro, tiene que tener un guiño. Así. Tiene que tener una particularidad, eso es, uh-huh, lo que estamos buscando. Bueno, un gustazo, eso che. Eso es lo que buscamos. Un gustazo, un, bueno, gustazo. Gracias. ¿Nos podemos ir con un tema de acá? ¿Qué les parece ahí del otro lado? ¿No? ¿Nos fuimos? Ah, dicen que no. Fuimos. Dicen que va a poner uno de Cheyenne. ¿Quieren que nos vamos con un tema de ellos, Vicente? ¿El 8? ¿Con un tema de ellos? Ah. ¿O el 8 de acá? El tema 8. Como ustedes quieran. Eligen ustedes. ¿Quieren tocar una canción o nos vamos con una canción de disco? ¿Queremos tocar una canción? Malas ideas, dice. Sí. No, no. No, yo iría con el 9, dice. Pero... Voy a salir a pasear, ya arreglé todo por celular. Ya me lavé con jabón, me afeité y me siento volar. Me perfumé con loción que compré, ay, qué cara que estaba. Pero me gusta invertir en mí. Forma el sueldo siempre se va. Cuando ya llego al lugar, mis amigos se ríen de más. Mira si ojete, por Dios, apuremos y vamos a encarar. La noche está ligera, podría pasar lo que quisiera. Con el brebaje yo me dejo llevar. Me deja flor de piel mi sensualidad. Metrosexual. Ya tengo ganas de fumar y de hablar sin parar. Quiero drogarme y explotar y sentir un no sé qué. No saben nada de tus miedos, ya ni me entero que los tengo. ¿Cómo se pone a full mal este lugar? Tendrían que ver poner una sucursal.